estamos en el tercer y último bloque de todas las mañanas. Son las 11:32 en esta cálida mañanita en Villa Yardino. Y estamos con buena compañía en el estudio porque vamos a hablar un poco lo que va a suceder este fin de semana en La Nogalera. Se va a estar presentando La Que Escucha, este espectáculo de narración, el sábado 22 a las 21 horas. Y para hablar un poco de esto tenemos a su protagonista, Claudia Estela. Bienvenida a Radio La Minga. Hola, bueno, muchas gracias por este espacio. No, gracias a vos por llegarte hasta acá, hasta el estudio. Y también, bueno, no va a decir palabra, pero presente está Marcela Ganapol como abanderada, que va escolta. Claudia, contanos un poco sobre este espectáculo. Bueno, es un espectáculo de narración oral, un unipersonal para público adulto. Está bueno aclarar, ¿no? Porque la narración oral siempre se vincula o se relaciona automáticamente con los niños. Con ¿no? las niñas y los niños, claro. Dice, ay, qué lindo, llevo a los chicos, ¿no? Bueno, claro, este sí. Es un espectáculo para público adulto. Son tres historias recopiladas, por supuesto que hay un trabajo de dramaturgia, hay un trabajo sobre esas historias, pero son tres historias de mujeres recopiladas. Surgió de alguna manera medio casualmente, digamos, porque alguien que me cuenta, me empieza a contar la historia de su madre y me pide que la cuente, me dice, uh-huh. Ya que usted se dedica a esto. Esa fue la frase inicial que está en el espectáculo. Usted podría contar la vida de mi madre. Y me cuenta esa vida, medio, es una novela casi. Claro. Y la dejé ahí. Uh-huh. Me la guardé, ¿no? Como cuentera. Digo, bueno, acá hay una historia. Y una vez la conté, me invitaron a un espacio y la conté. Generó mucho interés, qué sé yo. Y después aparecieron dos historias más. Una que me cuenta una amiga y otra historia de una... Yo trabajo en una biblioteca popular, uh-huh. también allá en Ciudad de Buenos Aires, en Villa Soldati, y una persona que venía, nosotros estamos haciendo el archivo de memoria oral y me empieza a contar. Yo digo, acá hay algo, ahí pesco algo también. Ahí, y de ella lo que hice fue escribir con lo que me había contado, escribí poemas, porque me parecía que había como cositas que eran piedras preciosas, ¿no? Claro. Como dije, escribí poemas, entre comillas poemas, ¿no? Pero digo, como pequeñas cositas, no escribí nada narrativo. Y en algún momento yo dije, estas tres historias se tienen que juntar. Y me presenté a un subsidio de una fundación Williams que solía dar subsidios para narradores, ahora lo cortaron lamentablemente. Mm. Bueno, gané el subsidio y bueno, cuando las artistas y los artistas ganamos un subsidio, lo que tenemos es tiempo para poder dedicarnos a eso, ¿no? Es decir, ganar algo de plata también implica que yo pude, por ejemplo, llamar a alguien que me ayude con la dirección, que comparta la dirección, uh-huh. y armar la dramaturgia también. ¿Cómo convertir eso en un texto para ser representado, ¿no? Esas tres historias. Y una de las cosas que más nos interesaba, porque bueno, hay ejes en común, ¿no? Tienen que ver con historias de mujeres, son historias duras, donde también hay humor, hay felicidad también en el medio, pero son historias complejas, difíciles, pero bueno, me perdí en lo que estaba diciendo. No, nos estabas contando. Cómo armar, y una cosa que nos interesaba era que cada historia tuviera su propia forma de ser contada, es decir, ¿no? Entonces, claro, no es que estén las tres en un mismo tono. No, para nada, uh-huh. Son tres escenas como bien distintas, ¿no? La primera es muy la telenovela, ¿no? es bien así, bien, que tiene cosas tremendas y la felicidad y tiene esto y tiene lo otro, digo, ¿no? Como bien es una historia de una mujer de Perú. Uh-huh. Tiene ese color también, ¿no? La segunda es una escena prácticamente, porque es un fragmentito en donde se pone en juego la escucha. Bien. Es decir, donde se presenta en el momento en que la que escucha, escucha esa historia. Entonces es bien una escena y muy corta. Y la tercera, bueno, es una historia donde cómo transformar esos poemitas en pequeñas, ¿no? Saltan el tiempo, uh-huh. Son pequeños saltitos por la vida de alguien que es de Catamarca. Claro. Y bueno, fue muy lindo buscar ese tono, que en realidad el tono lo traían las historias, ¿no? Claro. Pero cómo en realidad que eso persista porque le da un dinamismo, porque no es, son como, si bien están unidas, hay algo que lo recorre, son tres formas distintas de escucha. Uh-huh. El espectáculo tiene que ver un poco con eso, con cierta documentación de la escucha, además con cómo los roles en la vida cotidiana se intercambian, ¿no? Porque bien, la que escucha cuando escuchó narró, digamos, claro. No, primero escuchó, sí, y había otro que narraba. Claro. Las otras son las que narran. Pero el dinamismo de la comunicación, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Y no puedo aguantar meterme. Yo sabía. Ya tengo el micrófono abierto, quiero, y todo. Quiero decir esto. Ay, qué suerte, porque ni siquiera sabía. Quiero decir esto. En una época donde a tanta gente le gusta hablar y contar de sí mismo, claro, qué importante que haya alguien que escuche. ¿Sí? A mí lo que más me gusta es que se llame la que escucha, porque uh-huh, es importante, uh-huh, se habla mucho y se escucha poco, uh-huh, así que me encanta reivindicar esa acción de escuchar. Además es como algo, digo, si en ese momento, donde siempre se refiere el momento en que la que escucha escuchó, hay, sí, otro que narra, en el momento en que estamos presentes en la obra, yo soy la que cuenta, y los que vienen y las que vienen son los que escuchan, pero uh-huh, eso seguramente cuando salgan van a querer ir a contarle a otro, entonces es como algo medio sin fin. Claro, ¿no? Es la recirculación, círculo, del discurso, claro, permanente. Claro, y esa necesidad de contar, ¿no? Las historias y qué sé yo. Bueno, nada, me gustó, me interesó mucho el tema de la escucha. Uh-huh. Empecé también a preguntarle a gente que estudia estas cuestiones que me mandara frases, cosas, textos, que después eso no está en el espectáculo. Claro, es parte del armado. Pero lo va nutriendo. Sí. Pero, claro, claro, es parte del armado. Y de alguna manera queríamos poner en escena la escucha, claro, ¿no? Como algo importante. Quizá por esto que dice Marce, ¿no? Es un momento de mucho ruido también, uh-huh, este momento. Totalmente. Y bueno. Claro, yo quería preguntarte, ¿cuánto tiempo venís trabajando como todo esto que por ahí no se ve en la obra, pero sí la nutre, como decía Andrés, la forma? Porque son relatos que fuiste capturando en un tiempo, como vos decías, trabajarlos es un montón para que convivan los tres y además tener la dirección de Gabriel Llanotegui. Llanotegui. Sí. ¿Hace cuánto que venís dándole forma a este espectáculo? Sí. Primero fue, bueno, cuando yo dije, acá hay algo, me lo guardo, y junté esas tres historias. Cuando apareció la posibilidad del subsidio, lo llamé a Gabriel, le digo, ¿te interesaría? Él es actor, es guionista también, y digo, que compartir, ¿no? Yo lo invité a compartir la dirección y que colabore en la autoría, y como guionista, que además me aportó cosas súper interesantes, ¿no? Porque, bueno, mira cosas que yo no miraba, por ejemplo. Y eso me pareció valiosísimo. Y me dijo que sí, bueno, entonces, eso estaba ahí. Y nos pusimos, ganamos el subsidio a finales del 2023. Y nos pusimos a trabajar en el verano del 24 ya. Claro. Trabajamos muchísimo con el texto. Pero con el texto también desde, no sé, yo le decía, bueno, mira, te cuento esta parte, a ver qué te parece. Y también lo fuimos generando a partir de la narración, el texto. De escuchar, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Como dice, mira, o por ejemplo esto, che, yo de Silvia tengo poemas. Bueno, no podés narrar poemas, me decía, ¿no? Claro, tenemos que contar algo. Le digo, sí, pero yo no quiero que se parezca a la primera historia, porque... Claro. Y encontrar, esa fue la última, encontramos la forma. Y encontramos algo también en el espacio, ¿no? Entonces, como... va y vuelve en el tiempo, ese también fue un algo que nos vino bien. No se cuenta lineal. Es Silvia chiquita, Silvia de grande, Silvia de nena, Silvia veintipico, Silvia de abuela con nietos, Silvia va y vuelve y eso se juega en el espacio. Bien. Y eso como que, ay, era como poner en escena esos poemitas. Te resolvió. Nos resolvió, ¿viste? Que como el espacio es importante, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Ay, estoy spoileando un montón. No. Mientras no nos rares los textos, está todo bien. Vengan igual. Pero bueno, es lindo el armado. A mí me encanta ese trabajo. Bien. Si siempre me pagaran para eso, yo haría eso. Me dedicaría a armar, porque es muy lindo ese trabajo. Es muy lindo ese trabajo de pensar cómo llevarlo a escena, ¿no? Además, con historias tan sensibles, Ahí también interviene lo político en cuanto a posición. Uh-huh. Es decir, ¿dónde uno se posiciona para tratar ese material tan delicado que es la vida de otra persona, ¿no? Claro. Entonces, porque si bien hay licencias poéticas, hay algo documental. Entonces, bueno, que no haya golpe bajo es una posición. No es una, ¿no? Es una posición política y estética en un punto. Pero entonces eso también, decir, bueno, esto cuento y esto no lo cuento, uh-huh. ¿no? O desde qué lugar cuento esto, claro. también, ¿no? Y entonces ese trabajo es divino. Claro, y me parece que particularmente en estas historias que son verídicas, de que alguien te las confió, debe ser un trabajo también bastante difícil, como, bueno, general... ese respeto con que son tratadas las historias, que cómo hacerlas y cambiar algo, pero me lo contó así, debe ser... Sí, sí, tomarte licencias también, porque claro. hay cosas que, bueno, nada, que alguien te dice, iba con mis amigas, no me dice si son dos, son tres, qué sé yo, bueno, yo claro. decidí claro, claro. cuántas son y no sé qué, digo, como esas cosas son esas licencias también, pero bueno, ese es parte del trabajo... Un montón de trabajo, ¿no? Sí, pero no, re lindo. A mí me gustó mucho, lo disfruté mucho con Gabriel. Y después, bueno, eso es lo maravilloso de la narración. A mí me gusta mucho. Acá con Marcela narramos hace muchos años, uh-huh. Más o menos para la misma época, hace como 25 años que contamos cuentos. Y pasaba esto, ¿no? Que primero decíamos, bueno, entonces para la primera historia vamos a usar estos elementos. Y después claro. veíamos que no era necesario nada. ¿No? Vamos a usar objetos de cocina, poníamos, todo nos molestaba. No, vamos a usar para hacer posavasos, todo nos molestaba, no hay nada. Y eso es lo interesante de la narración, no hay Claudia, nada. Ya que lo mencionaba, ¿no? Tanto tiempo narrando, ¿cuál fue ese primer chispazo que dijiste yo me quiero meter en la narración o cómo empezaste y cómo lo vivís hoy? Sí. Mira, yo creo en lo formal, porque estaba haciendo un taller de teatro y tenía que preparar un monólogo y yo cometí el error de elegir un cuento de Abelardo Castillo y me costaba un montón y la profesora me dice, contalo como lo que es, contalo como un cuento. Y cuando lo conté como un cuento, claro, miré a mis compañeros y a mis compañeras, porque eso es lo que hacemos. Y ahí dije, uy, esto es re lindo. No sabía que existía claro. gente que se dedicaba artísticamente a esto. Claro. Y ahí empecé a investigar, y me metí en una escuela que justo se estaba abriendo. Fue todo como una cosa así, medio loca. Me fui a anotar cuando todavía estaba cerrado, porque era en febrero. Creo que fue la primera que me anoté, porque nada, estaba fascinada con esa posibilidad de que vi después a un actor... que hizo un espectáculo de narración en realidad, Rubén Pagura, creo que es con G. Pagura, sí, que vive en Costa Rica y lo vi en el Cervantes haciendo un espectáculo de narración de las historias de los pueblos originarios de Costa Rica. Solo uh-huh. tenía un tapiz y unas ocarinas y él contaba y yo quiero hacer eso. Bueno, y ahí empecé. Digo, esto es como lo formal, pero después de mucho tiempo me di cuenta que en realidad había algo que en mí comenzó, por eso también es importante este espectáculo, escuchando. Yo escuchaba mucho en mi casa a mi vieja y a mis tías y a las vecinas. Y hay un homenaje de alguna manera a eso. Escuchaba. Yo casi no hablaba, escuchaba. Y después, cuando yo empecé como a salir de mi casa, salir al mundo, mi mamá, que no salía, me preguntaba, ¿y qué fuiste a ver? ¿Y qué hiciste? Y vos le contabas, y claro. Y yo le contaba, claro. Digo, ahí hubo algo, yo le contaba las películas, le contaba, ay, que había conocido el Teatro San Martín. Yo soy del conurbano. Uh-huh. Y era todo un viaje, tomarte claro, el tren, sí, ir al San Martín y después ir a Pumpernickel. Ustedes son muy jóvenes, pero son los antecedentes del McDonald's. Era todo un mundo ir, ¿no? Ahí... Y yo le contaba todo eso a mi mamá, siempre, como después los viajes, y ella no salía. Entonces digo que quizá ahí, pero sobre todo al escuchar ese habla, el habla de ella, de mis tías, hay algo que me fascinaba escuchar. Fue todo el germen. Sí, de hecho yo escribí una novela y en la novela hay una niña protagonista y el primer capítulo de alguna manera es un homenaje, me paso homenajeando Hay una escena, empieza con una escena de una escucha abajo de la mesa, ¿no? De las voces de los adultos, porque yo creo que eso a mí me determinó, pero me di cuenta después, después de mucho tiempo. Este espectáculo no surge de la nada, digamos, es algo que viene atravesándose desde el inicio. Sí, sí. Increíble. Bueno. Entonces, este sábado, 22 de marzo, 21 horas, sean puntuales. Narración oral para público adulto. Adulto, sí. Está bueno destacar. Sí. Va a estar la que escucha, como veníamos diciendo. Entrada, 7.000 pesos. Saben que las reservas se hacen en lanogalera2024@gmail.com. También saben que los socios y socias de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que tengan su cuota al día, que no adeuden libros, que no estén con la multa por la falta de libros, pueden pedir el beneficio de la entrada gratuita. Tienen que escribir con tiempo a lanogalera2024@gmail pidiendo su entrada. Deben hacerlo con un mínimo de 12 horas antes porque, bueno, tiene que haber alguien del otro lado confirmándoles que tienen su entrada gratuita. Así que, bueno, nos encontramos entonces este sábado. Falta muy poco. Falta muy poco. Yo estoy súper contenta y emocionada. En realidad fue un poco culpa de Marcela. Me porque imaginé. Sí, yo vine a dar un taller para las compañeras del cuenterío. Ah, qué hermoso. Y dice, bueno, ya que venís a dar el taller, podemos buscar una función. Así que muy agradecida también a la Nogalera que hicieron lugar, ¿no? Para que la que escucha pueda estar acá. Así que, bueno, Emilia, Sofi, toda la gente de acá. Y bueno, muchas gracias. No, gracias a vos y gracias por venir. Gracias, Marcela, por gestionar todo y por venirte también el día de hoy. Y nos encontramos este sábado. Nos encontramos este sábado. Nos esperamos. Gracias.